para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son todas las películas que compiten en el Festival de Cine de Venecia. Es la edición número 76 del evento de séptimo arte más antiguo de toda Europa y tendrá 21 filmes en exhibición, dentro de las cuales encontramos 3 producciones de Netflix y 3 de Hollywood. Se realizará del 28 de agosto al 7 de septiembre en Roma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.